aquel instante en que te vi, que nunca volverá. Una ilusión que yo recuerdo y hoy ya no es así.